vías. Sí, hoy estamos haciendo una intervención en el centro cívico con una muestra fotográfica de las distintas fotografías que se tomaron en aquel momento del terremoto del 44, poniendo en conocimiento a la ciudadanía, recordándole este 81 aniversario de aquel lamentable 15 de enero de 1944. También estamos poniendo en conocimiento de la gente que tenemos una muestra permanente de los distintos terremotos que hubieron en San Juan, donde se han recreado el terremoto del 44, del 77 y de 2021, con distintas imágenes, con distintas publicaciones de libros, lo que salió en las revistas y en el diario en aquel momento. Así que los invitamos a que visiten nuestro Archivo General de la provincia y que puedan tomar conocimiento de estos episodios sísmicos, ¿no? Tenemos dirección y fecha directamente, que se pueda, o horario. Nosotros tenemos esta muestra permanente, que es en el primer subsuelo del núcleo 7 de acá del centro cívico. Ahí está el Archivo General de la provincia. Bien. Se puede visitar. Nosotros se puede consultar, pedimos todo tipo de información, ¿no? Sí, nosotros pedimos, tenemos una página del Archivo General, www.archivogeneral.sanjuan.gob.ar, donde ahí se puede consultar toda la documentación que existe en el Archivo General de la provincia, donde se puede solicitar un turno para poder hacer una visita guiada, donde el personal especializado del Archivo General les cuenta a la gente cuál es todo lo que nosotros hemos expuesto. Principalmente nosotros quisimos destacar la solidaridad del sanjuanino ante la peor catástrofe natural de la historia de Argentina y la resiliencia de nuestra ciudad, ¿no? De toda la planificación que hubo posterior, cómo fueron los edificios establecidos luego del terremoto del 44 y lo que ha sucedido en los otros. No solo cuentan con fotos, sino también con algunos libros, ¿no? De la época. Exacto, libros con las publicaciones que se hicieron. Junto con el terremoto del 44 hubo una situación lamentable, un accidente en avión de gente que venía de Chile para poder brindar ayuda a los sanjuaninos, y esas cuestiones también son dignas de destacar, todo lo que rodeó al propio terremoto. Para solicitar a aquellas escuelas que quieran visitarlo, ¿cómo deben hacerlo? ¿Deben ingresar directamente a la página? Claro, nosotros tenemos a disposición la página para poder solicitar las visitas guiadas cuando son personas de un número considerable. Por ejemplo, las escuelas, durante todo el ciclo lectivo nosotros tenemos muchas visitas, gracias a Dios. Y decir principalmente que las visitas se hacen de miércoles a viernes y con una planificación previa cuando son varias personas. Perfecto, Claudia, ha sido muy amable, realmente nos ha explicado cómo se maneja el archivo, cómo hay que trabajar y pedir esta audiencia directamente, porque sé que muchas escuelas, de todos modos, se cuenta con material de aquella época, ¿no? Sí, son toda la testimonios de aquellas personas que hayan dejado, que quizás por el tiempo y por 81 años deben ser muy pocos quizás los que tengan ese testimonio para poder expresarlo y volcarlo directamente a lo que es este archivo. Sí, nosotros el año pasado, en la conmemoración que llevó a cabo el señor gobernador de la provincia, por los 80 años del terremoto, se tomaron algunos testimonios de personas que habían sobrevivido a la catástrofe, y eso está en el archivo de nuestra documentación, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por recibirnos y haberle quitado por lo menos 5 minutitos para que nos dé toda esta explicación. Muchas gracias a ustedes por que tenga buen día. Gracias.